Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a quienes nos están acompañando en vivo en este martes 31 de marzo de 2015, aquí en su programa de los días con el bote. Y un saludo, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos vean, los que nos ven en repetición. A todos les doy la más cordial bienvenida a este su programa de noticias con el bote. Y bueno, pues a los que van entrando, les mando saludos a todos y quiero avisar de que hoy no va a poder estar con nosotros Marta. Y también de pasadita quiero avisar que se adelanta un día. Había yo comentado que jueves, que a partir del jueves de esta Semana Santa, no iba a haber programa de noticias hasta el lunes. No va a ser desde mañana, ¿sí? O sea, desde mañana miércoles no va a haber noticiero hasta el lunes próximo. Quiero dar aviso a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿sí? Por un compromiso familiar no voy a poder realizar el noticiero el día de mañana. Así que nos estaremos viendo hasta el próximo lunes ya de manera normal en el programa de noticias con el bote. Bueno, ok, sin más, vamos a ver si alguien va llegando. Todavía no van llegando los espectadores, pero bueno, ahí está el aviso para los que nos van en la repetición, que dicho sea de paso, las que más se ven las repeticiones. Todavía no caigo muy bien como para que me vengan a ver en vivo comparado con otros espacios, sobre todo programas televisivos, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí vamos a dar entonces comienzo al programa y vamos a comenzar primero con la primera de la noche, esta que publicó el diario La Jornada, y es que resulta ser que dicen que el alza del huevo es por una elevada concentración en la producción. Eso es interesante de analizar y entrar a ver por qué. La información recabada por la Procuraduría Federal del Consumidor permite observar que el aumento en el precio del huevo corresponde a una elevada concentración en la producción de ese alimento, por lo que son necesarias políticas públicas que permitan que haya más competencia, señaló la procuradora Lorena Martínez. Perdón, yo leí una nota aquí, periodística, que daba cuenta de cómo desde enero aumentó la importación del huevo 56%. Y también leí en su momento, ya tiene tiempo, que imagínense, llevamos más de 7 años realizando estos programas de los días con el bote, y también comenté de unas notas periodísticas de cómo ya México, los alimentos que consumimos los mexicanos, la mayoría son de importación. Aquí habla la Procuraduría del Consumidor en términos de la producción que hay aquí. Según dice, una elevada concentración en la producción. ¿Y qué me dice de la importación y de la especulación a los productos de importación? Que no solamente es el huevo. De eso no está diciendo absolutamente nada la Procuradora del Consumidor. ¿Sí? Pero vamos más allá, fíjense. En entrevista radiofónica, la funcionaria dijo que con las verificaciones y otras acciones emprendidas por la Profeco se logró romper la línea de ascenso en el precio del huevo y dijo que espera que una vez que pase la semana de Pascua se pueda estabilizar, aunque acotó, se ha observado que por la propia concentración de mercado, cuando un producto sube, no vuelve a bajar. Palabras de la procuradora. Palabras de la procuradora. Se ha observado que por la propia concentración del mercado, cuando un producto sube, no vuelve a bajar. ¿Esto qué quiere decir? Así, hay que decirlo como es y no como simplemente quieren que lo entendamos. Esto lo que quiere decir es que la concentración de mercado es perjudicial para los mexicanos. Es perjudicial esa concentración de mercado. No hay manera, bajo el Estado de Derecho a modo construido por el PRI y el PAN, que se detenga ese mal cuyas consecuencias nos afectan a los mexicanos. ¿Por qué? Porque precisamente para eso trabaja el PRI y el PAN. Precisamente para eso. Para que sin importar las consecuencias al pueblo, consecuencias que generan hambre al pueblo, unos cuantos sean los ganones de esas políticas que se vienen implementando en nuestro país y de ese Estado de Derecho a modo que ellos construyeron. ¿Sí? Así de simple. Aquí lo que quiere decir esto es que es el dichoso mercado el que determina, no es la necesidad del pueblo la que determina los precios de los alimentos, no. No. No es el Estado el que lo determina, por supuesto que no. Porque según una de las ideas de los del pensamiento neoliberal, es que la regulación del Estado a los business, pues es mala. Es mala que se regulen las ganancias de los cuates. Entonces, ese es otro punto que también no se ha puesto en su debida dimensión. No solamente se han privatizado los bienes de la nación para que unos cuantos cuatitos sean los ganones, sino que además de ello se han encargado de construir un marco legal y un Estado de Derecho a modo para que, sin importar que los especuladores, que son los que concentran el mercado, que los especuladores realicen prácticas que dañan la alimentación, que dañan el bienestar de los ciudadanos, simple y sencillamente ya no pueda darse marcha atrás a eso. Como lo está diciendo la Procuradora del Consumidor. Ya una vez que sube, ya no vuelve a bajar. Ya no vuelve a bajar. Pues, ¿cómo va a bajar si gracias al Estado de Derecho a modo ya no hay manera de que en pro del beneficio social las autoridades puedan revertir las alzas, como en este caso la del huevo? Este Estado de Derecho a modo, las leyes que nos han endilgado el PRI y el PAN, no son para beneficio de los mexicanos, aunque se han llenado en diversas formas, se han llenado la trompa de decir eso, sobre todo en los medios televisivos, para dar el atole con el dedo a la gente. Los hechos hablan. Aquí está demostrado cómo simple y sencillamente las autoridades no pueden hacer nada ante lo que el mercado determine. Se ha puesto en prácticamente está en manos del mercado los alimentos. ¿Por qué? Pues porque se ha ido privatizando todo en este país. Y todo se pone en manos privadas. Esto del huevo debe de ser un gran ejemplo, como alguna vez lo fue el limón. Eso de todo esto es un gran ejemplo de cómo a final de cuentas las políticas y el Estado de Derecho a modo construido por el PRI y el PAN no han sido para beneficio de los mexicanos. Claro que no ha sido para beneficio de los mexicanos. Ha sido precisamente para quienes controlan el mercado y pueden seguir haciendo lo que quieran sin que haya una autoridad que les ponga un alto. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir. ¿Cómo les va a poner un alto si trabajan para ellos? No trabajan para nosotros los mexicanos. Y la falla primordial es que, aunque no trabajen para nosotros, como muchos me lo han venido comentando en redes sociales y en el correo electrónico, mucha gente por tradición vota por el PRI. Pues sí, ya por tradición, ya tienen esa tradición arraigada. Pues también igual de arraigado, fíjense, también igual de arraigado estaba que no se tocara el petróleo, y ya se tocó. También igual de arraigado estaba la tradición de que inclusive no fuera tocada, dicho con todo respeto, que no fuera tocada la Virgen de Guadalupe. Y ha habido por ahí ciertas películas en las que vaya que de una u otra manera, pues vaya que no, que hasta se han llegado a plantear escenas que realmente dice uno que bárbaro, ¿no? Para uno, inclusive como católico. Digo yo, o sea, si el petróleo, que era casi prácticamente como la adoración a la Virgen de Guadalupe, ya se tocó y los mexicanos no hicieron nada, pues es tiempo de decirles, ¿sabes qué? Ya es hora de que hagas algo. Ya tocaron esto, ya tocaron lo otro. ¿Quiénes? Pues por los que tú votas por tradición. Yo he explicado muchas veces que necesitamos tener un modo para decir las cosas. No, pues si ustedes agarran a un fanático o a una persona que por tradición le va al PRI, por tradición de toda la vida, de su familia, de lo que ustedes quieran, si ustedes llegan y le dicen, ¿sabes qué? Que los priistas, que los priistas son corruptos, pero luego no se les va a enojar. Hay que tener sutileza a la hora de expresarnos, por eso lo he dicho yo muchas veces. Una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es el libertinaje. Muchas de las cosas que aquí hablamos en este programa, en otros lados claro que las expresan, pero las expresan de modos agresivos, las expresan de modos, bueno, vaya pues, que más que ayudar a la gente a entender, le siembran el odio a la sociedad. Y no debe de, por ningún motivo, debe de buscarse que la sociedad esté resentida, que odie, ¿sí? No debe darse ni el odio ni el resentimiento a la sociedad por una razón muy importante, que muchos de los radicales de izquierda no les gusta escuchar. Y por eso mismo, a este bote de tiradero lo hacen a un lado, cosa que no me importa. Al final de cuentas, con estar viendo que la gente día con día ve estos noticieros, con eso me siento yo bien. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que se haga algo por romper el cerco informativo. Pero a esa gente no le gusta escuchar. Y lo que no le gusta escuchar lo ve mal. Y eso también está mal. Se necesita no caer en el libertinaje. Se necesita tener un modo. ¿Sí? La palabra dulce calma la ira. Y eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Aunque a muchos no les guste. Y les digo, mucho de lo que aquí decimos, en varios lados lo dicen, pero lo dicen de otras maneras, que hacen que mucha gente, en vez de sumarse, mejor diga, no, pues yo mejor me hago un lado. Y sin embargo se plantea lo mismo. Al final de cuentas, necesitamos la unión. Y aunque les diga lo que muchos digan, hay quienes dicen que hay que atizar el odio. No, señores, porque tanto el odio como el resentimiento, como el rencor, como el coraje, como la envidia, nublan el pensamiento. Y lo que necesitamos es una sociedad organizada, pensante, inteligente, que sepa tomar acciones inteligentes, que de veras vayan encaminadas a lograr el cambio que necesitamos en este país. Para esto no hay cabida a los odios, no hay cabida a los resentimientos. ¿Sí? Lo quieran poner como lo quieran poner, radicales o quienes quieran. Hay que atizar el odio. ¿Para qué atizas el odio? ¿Para que no piense la gente? Ya bastante se tiene con que la gente no sepa ver televisión para que su mente esté nublada, para que todavía le eches odio, para que se nuble más, ¿no? No, o sea, tenemos que entender que se debe tener la mente fría. Se debe tener la mentalidad andando, pensando. Y el odio y el resentimiento nublan la razón. Por eso yo reitero que es muy importante el camino de la conciencia, la información y la vía pacífica. Porque una cosa también es muy cierta, muy poco, le ha dejado al pueblo mexicano los enfrentamientos armados que tuvo en el pasado, como el de la independencia y el de la revolución, poco le dejaron al pueblo mexicano. Y lo que no se señala es algo muy importante. Tanto la independencia como la revolución no fue una lucha de todo el pueblo. ¿Sí? Es muy importante que todo el pueblo vaya en pro de un cambio. Y es muy difícil que todo el pueblo jale en la idea de buscar el cambio cuando ve violencia. ¿Sí? Cuando tiene temor a sumarse. ¿Y por qué va a tener temor a sumarse? Precisamente porque hay violencia. Los ciudadanos deben de pugnar siempre por la vía pacífica porque es la que más suma. De por sí la mayoría de los mexicanos siguen idiotizados por la televisión. Y necesitamos convencerlos. Si a eso le sumamos actitudes violentas o de odio, menos se van a sumar a buscar hacer algo. Yo por eso aquí me la paso pidiéndoles, cada quien desde su trinchera puede hacer algo. No necesita esperarse a que venga un líder social y decirles qué hacer. No necesitan esperarse a que venga un López Obrador o a que venga no sé quién a decir lo que sea. Así de simple. Estaba leyendo que una famosa politóloga, estaba leyendo en Revolución 2.0 que una famosa politóloga, que no quiero ni decir su nombre, porque es muy famosa, participaba en el noticiero de Carmen Aristegui, ella había dicho de que Peña Nieto, pues ya ven que palabras, palabras menos, que había planteado esto de mover a México, pero que nunca dijo que lo iba a llevar, bueno, así que al despeñadero, palabras más, palabras menos. Ahora sí es nota, en el caso de Revolución 3.0, y me imagino que en otros medios, que la señora lo dijo, siendo que eso mismo lo dije yo hace unas semanas en este mismo noticiero. Ah, pero ahora sí importa cuando la señora esta politóloga lo dijo. Ese es el problema, no por mí, de veras se los digo, no por mí, sino porque en general los mexicanos nos menospreciamos entre sí. ¿Puede decir un ciudadano algo de veras importante y más que ponerle atención? Ah, pues ¿cómo le vas a hacer caso a ese guarachudo? Por ejemplo, mira, pues anda en guaraches, es indígena, ¿cómo crees que va a tener razón el indígena? ¿Cómo crees que va a tener razón el prieto? No, tiene razón el que sale en las pantallas de televisión. Tiene razón el que sale con Carmen Aristegui. Los demás, quién sabe, hay que esperar hasta que Carmen Aristegui lo diga o alguien de su gente lo diga. Ese es el problema que seguimos teniendo los mexicanos. Aunque les duela a muchos que yo diga estas cosas, ni modo, pero tengo que decirles. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos en cuenta que debemos de dejar de menospreciarnos los ciudadanos entre sí, que debemos precisamente creer más en los ciudadanos. ¿Por qué? Porque son los que están resintiendo, cada quien desde su, cada quien en su casa, en su trabajo, está resintiendo los problemas de las crisis. Por eso yo les digo, la mejor manera, quien no les va a engañar a la hora de aconsejarles por quién votar, es su bolsillo. Eso es lo que les vengo diciendo desde cuándo. Bolsillo, sentido común y un análisis serio, serio, de las alternativas por las cuales votar, que dicho sea de paso, para mí, solamente hay una sola alternativa por la que vale la pena votar, porque garantiza el voto en contra de todo lo que nos ha estado dañando. Así nada más. Bueno, vamos a ver qué comentarios nos están poniendo acá en el chat. Viene llegando H4CK3R, viene llegando el compa Mike, también aquí está Dilara, que ya también, ya miren, ellos ya se están haciendo ya. ¿Cómo se puede decir? Ya son visita permanente, ¿no? Ya son visita constante a estos noticieros. Enhorabuena y muchas gracias a todos. Y aquí Copa Max, saludos, bote aquí llegando. Saluda a todos los que estamos fuera de México. No, por supuesto. Ah, eso que ni duda cabe. Un saludo para todos los que se han tenido, básicamente por la situación que se vive aquí, pues han tenido que emigrar a otros países, no solamente Estados Unidos, sino a diversos países, pues para buscar una vida mejor. Lo único que yo les pediría a la gran mayoría de los que hacen eso, de los que han tenido que hacer eso, pues que lo tengan en cuenta siempre, ¿no? A final de cuentas, que lo tengan en cuenta, porque es una tristeza ver en el extranjero, ¡ay, el gran apoyo a la selección mexicana! Aquí ya hablamos hace poco en estos noticieros, de la propia página de la Femexfut, yo lo leí. La Femexfut pertenece a la CONCACAF. No pertenece a ninguna institución nacional, la Femexput. Y además es una asociación civil, es Femexput AC. Y la selección mexicana es la selección de la Femexput, no es nacional. Ya una vez yo se lo expliqué. La Femexput pertenece a la CONCACAF, la cual a su vez pertenece a la FIFA. Y sin embargo, ahí en el extranjero, ¡ay, cómo adoran a la selección mexicana! Se sienten muy mexicanos con una selección... con una selección que no pertenece a la nación, pertenece a una asociación privada, ¿sí? A una asociación civil privada, llamada Femexput, ¿sí? No pertenece a la CONADE, no pertenece a una institución, no pertenece al gobierno, pertenece a una asociación civil privada, llamada Femexput, ¿sí? No es una institución la Femexput. Por lo tanto, yo no sé por qué se siguen tragando la tole con el dedo y gastando dinero en una disque selección de todos, que dicho sea de paso, dirán que es de todos, pero las ganancias nomás son para Televisa, para TV Azteca, para los cuatitos patrocinadores, para la propia Femex Food, los clubes y todo el asunto. Son los únicos ganones, ¿sí? Hasta ahorita yo no he visto, hasta ahorita de las victorias de esa pichurrienta selección que dicen que es de todos, yo no he visto una sola ganancia para mí como mexicano. Así, yo no he visto ni una sola ganancia. Bueno, ya no hablemos de ganancias. Yo no he visto ni siquiera una muestra de solidaridad. De solidaridad con los mexicanos por lo ocurrido en Ayotzinapa, de esa pichurrienta selección, que por desgracia allá en el extranjero, también, ahí van a ver hasta a comprar la entrada, a pagar las entradas para verlos, hacerle el caldo gordo. Nada más porque dicen en la televisión que es selección de todos. Vamos, saludos a la gente en el extranjero, porque sé que también allá hay honrosas excepciones. Yo le mando saludos a todos en general, ¿sí? No nada más a las honrosas excepciones. Y lo que estoy diciendo con respecto a la selección mexicana es para invitarlos a la reflexión, ¿no? Lota Italiana dice, saludos, Bota, dice, tenemos que hacer un cambio colectivo, es lo que tenemos que hacer, y empezar por entender lo importante que es la opinión de los ciudadanos, y no solamente de los encumbrados. ¿Sí? Eso de entrada es hacer cambio, porque el cambio lo debemos de hacer cada quien desde nuestra trinchera, en todos sentidos. Miren, les voy a plantear otras alternativas para hacer el cambio. Ahí dice, dicho sea de paso, de volada. Hay que romper aquella cuestión que se dice mucho de, por ejemplo, de los mexicanos, ¿no? De ver a quién se friegan, ¿no? O sea, hay que romper eso, ¿sabes qué? Voy a echarle ganas, voy a ver cómo salgo adelante este día sin fregarme a nadie. Si me encuentro el lápiz de un compañero de trabajo, se lo voy a devolver. Si encuentro la herramienta de un compañero de trabajo, se la voy a devolver. Si veo que al vecino se le cae su cartera, se la devuelvo. Hacer la diferencia cada día, ¿sí? Y no como muchos, que ay, mira, que ya se le cayó la, que ya se le olvidó la herramienta a mi compañero, pues presta, pues ya gané pinzas, ya gané de desarmador, ya gané lápiz, ya gané calculadora, ya gané no sé. El cambio lo debemos de hacer, pero bien de fondo los mexicanos, en serio se los digo, ¿sí? Todos debemos de hacer. ¿Vos, qué opinas del hijo de Peña que dice textualmente, según Freud, tiene deseos que AMLO tiene deseos reprimidos hacia mi padre? Bueno, este joven, lo digo con todo respeto, pues él habla con base en lo que es su mundo en el que vive. Así, en su mundo en el que vive, punto. O sea, se acabó. ¿Sí? O sea, cuando, por ejemplo, este muchacho, por ejemplo, ha escuchado realmente, por ejemplo, el proyecto alternativo de Nación de López Obrador? Por ejemplo, ¿cuándo lo escuchó? Fíjense cómo no dice nada de algo tan serio como es el proyecto alternativo de Nación que presentó López Obrador en su momento. ¿Cómo de eso no plantea nada ese muchacho? ¿Sí? Simplemente dice que según AMLO tiene deseos reprimidos hacia mi padre. No, ese joven se equivoca, porque si hay algo que a mí sí me quedó claro desde hace mucho, es que Andrés Manuel López Obrador sí tiene deseos. Claro que tiene deseos. Pero sus deseos de Andrés Manuel López Obrador son de hacer historia. No es de hacer dinero. No es de llegar como cualquier ambicioso vulgar sin llenadero al poder. Él lo que quiere es hacer historia, punto. Y la está haciendo. De una u otra manera la ha venido haciendo. ¿Sí? O sea, cualquiera puede decir, mira, ¿sabes qué? Es que una persona X puede decir, ¿sabes qué? Mira, aquel que está pobre tiene deseos de ser como el rico. Puede ser que sí, pero también hay pobres que no quieren llegar a ser como el rico, sino lo que quieren es hacer algo para que haya justicia. Y es muy diferente. Y además es loable, dicho sea de paso, porque la ambición a la riqueza, simple y sencillamente, los lleva a ambicionar más riqueza. Yo no es porque yo lo diga, Los hechos hablan, y aquí lo he dicho muchas veces en estos programas. Vean al señor Carlos Slim. Ha llegado a ser hasta el hombre más rico del mundo. De sobra, es el más rico de México. ¿Y qué hace el señor? Pues a ver en dónde más, y a ver en qué otro país, y a ver en qué otro lado. No tiene llenadero. Sinceramente, ¿a qué le tira uno por ambicionar riqueza? ¿A ser como ese señor? La justicia sí es una meta. El que haya justicia es una meta. El dinero es simplemente a lo que lleva es a una ambición vulgar sin llenadero. Nunca va a haber meta, nunca va a alcanzar la meta que él quiere. Nunca se la va a alcanzar y se ve en los hechos, no es porque yo lo diga. ¿Sí? Así que lo que hay que entender esas cosas, ¿no? ¿Sí? Yo no voy a ponerme en el plan de decir cosas, no, mira, ¿sabes qué? Pues tan... Es su forma de pensar de ese muchacho, del hijo de Peña Nieto, que yo considero desde mi punto de vista, que simple y sencillamente es una visión reducida a su mundo que él vive. ¿Sí? A su mundo que él vive. Que de nada no es, pues el mundo que viven los demás. ¿Sí? Eso hay que entenderlo muy bien. Sí. Bueno, dice Pequeboy, dice saludos, dice programa con sus amigos de Facebook y Twitter el noticiero para que lo vea más gente, ojalá que así sea mi buen Pequeboy. Otra, la única lectura que hay de la casa de Peña y la gaviota son TV Notas y TV Novelas, la única lectura. Por eso te digo, es un mundo que yo creo, considero que es reducido, por eso lo estoy planteando, Pequeboy. El libro vaquero, dice, no, pues sí, quién sabe, el libro vaquero en el baño, dice. Saludos a mi buen Pequeboy que viene llegando por acá también. Y bueno, dice, en mi rancho toda la gente vota por el PRI porque les dan cemento, pollos y varilla. Sí, mi buen compa Mike, tienes mucha razón, pero hay que decirles a todos los que hacen eso, hay que decirles que reciban lo que les den, pero que eso no significa que a la hora de votar, ellos tengan que votar por lo que ellos digan. Si alguien los obliga a que comprueben su voto por el PRI, está cometiendo un delito electoral que debe ser denunciado. ¿Sí? Quitando eso, pues lo que te den viene. Yo de una vez les digo, ¿eh? A mí si, por ejemplo, acá, por donde yo vivo, que sabes qué, que vienen los del PAN y están repartiendo, pues presta. Está repartiendo, pues reparte, qué bueno, pues dame. Que viene el PRD y que está dando, pues presta. Que viene el PRI y que está dando, pues presta. A fin y al cabo, de todos modos, lo que los partidos políticos gastan, en la mayoría, porque es un gran presupuesto que reciben en su mayoría del propio presupuesto de la nación, pues es el presupuesto que nosotros mismos financiamos, los mexicanos, ¿por qué no agarrarlo? Pero eso sí, ya a la hora de las urnas, yo sí sé por quién voto, así de simple. Hay que ser muy selectivo a la hora de informarse, porque acá en Estados Unidos también se cuecen habas, dice el compa Mike. Pues sí, porque hay muchos medios también en Estados Unidos que son afines al sistema neoliberal. ¿Pero sí? O sea, no crean que Estados Unidos también se libra del atole con el dedo mediático. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Bueno. ¿Qué más me ponen por aquí? Bueno, vamos a seguir ahorita con las notas que estamos aquí hablando. Y bueno, doy la bienvenida a los que vienen sumándose. Y reitero el aviso, ya a partir de mañana no va a haber noticias hasta el lunes. ¿Sí? Había dicho que el jueves, pero tengo un compromiso familiar y entonces voy a tomarlo desde mañana, entonces nos estaríamos viendo hasta el lunes, ¿eh? A todos los que vienen llegando les aviso. Eso sí, va a haber ahí comentarios escritos y bueno, las notas de costumbre, ¿eh? Si sale algo así que me inspire para, yo no soy bueno escribiendo, ¿eh? De una vez se los digo, yo soy pésimo para escribir, pero si hay algo así que me inspire, pues me aventaré ahí una columnilla o algo, ¿no? Dice, bote cuidado de agarrar comida, dice, como tortas o tacos del PRIAN, dice, luego los dan pasados. Ah, no, pero ya me refiero. Bueno, quién sabe, ¿no? También habrá que ver ya en específico cada caso, mi buen Pequeboy, porque una vez sí me tocó a mí, que venía hace ya muchos años, ¿no? Que venía de regreso con un amigo, y en un salón estaban precisamente haciendo ahí merequetengue del PRI, ya estoy hablando de hace mucho tiempo. Y sí, pues sí, nosotros nos metimos, pues como había allí, estaban dando tacos de todo, pues, y eso porque mi cuate fue el que me dijo, no, vamos a cenar, ¿dónde? tú vente, pues a ver, vamos. Y sí, pues sí, sí nos tocó cenar, ¿no? Entonces, en fin, pero al final de cuentas ese es el asunto. Todo eso, la mayoría de ese financiamiento, pues es precisamente de lo que reciben de presupuesto, que es financiado por los mexicanos. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo que hay que decirle a la gente es que al margen de lo que reciba, vote por lo que deba de votar. Así. Dice aquí Juan el Rabioso, buenas noches, dice, lo que son de nuestros impuestos, se vale aceptarlos, pero no hay que votar según nuestra, pero hay que votar según nuestra conciencia, despierten. Eso es lo que estoy planteando, mi buen Juan el Rabioso. ¿Sí? Ni cómo decirlo mejor, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces, pues así, así está el asunto de lamentable y que debe de quedar bien claro. El problema de todo este borrote es que la necesidad de los mexicanos no es la que determina las condiciones de los precios de los alimentos, no, es el mercado. ¿Y quién concentra el mercado? Unos cuantos. ¿Y eso gracias a qué? Al Estado de Derecho a modo construido por el PRI y el PAN y sus demás lambiscones. Por eso hay que votar en contra de todos ellos. Sale pues. Otra más, dice Enrique Peña Nieto, militariza a México por medio de Estados Unidos. ¿Eh? Enfoque de seguridad igual que Calderón. Esto dice Insight Crime. ¿Sí se pronuncia? Insight Crime. Bueno, el enorme incremento en compras a través del programa de ventas militares extranjeras de Estados Unidos indica que México continuará recurriendo de manera excesiva a las fuerzas de seguridad militarizadas en su llamada guerra contra las drogas. Así lo expresó Sarak Kinosian, investigador principal para Latinoamérica en el Centro Internacional de Políticas. Al igual que el analista, la organización dedicada al estudio de seguridad nacional, Insight Crime, sostiene que el gasto en materia de defensa del año pasado alcanzó altísimos niveles, lo cual ha generado dudas sobre la voluntad del gobierno mexicano de reducir la militarización de la guerra contra las drogas en el país. ¿Se fijaron en esto? Aquí también hay que comentar esto, fíjense, cómo no hay para pagarle a los maestros, ¿verdad? Pero sí hay para gastar en material de defensa, ¿sí? Para eso sí hay dinero, para los lujos también de la clase política, de Peña Nieto, de los altos mandos del ejército, de la marina, de los del Trife, que ya ven que ya estábamos hablando, comentando ayer de cómo mantienen, piden transparencia, pero pues ellos ahí mantienen ocultas cosas que tienen que ver con sus gastos, ¿no? ¿Eh? Así de sencillo. Pero para eso sí hay. No hay para medicinas, ¿verdad? Quizá en cuántos lugares, en cuántos hospitales públicos, y además no solamente públicos, del IMSS, del ISSSTE, a la mera de los balazos, no hay las medicinas. No hay medicinas, pero sí hay para todo esto. Sí hay para la campaña, sí hay para el avioncito, sí hay para que los lujos, sí hay para que se sirvan con la cuchara grande, ¿eh? Sí hay para que los magistrados del Trife vayan y gasten dinerales, ¿no? Irónicamente, según que para ir a participar en foros y no sé qué cosa con respecto a cosas de democracia, perdón, pues según dicen que México es el ejemplo de democracia, entonces ¿por qué tienen que ir los magistrados para otros lados? Si de veras es cierto de que México es ejemplo, entonces se supone que deberían de venir los de fuera acá a seguir el ejemplo, ¿no? Según, ¿no? Bueno, pero ahí no comete nomás entre paréntesis. Continúo. Y es que en contexto, el 12 de marzo, en una audiencia del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, William Gortney, almirante de la Marina de Guerra y alto comandante del Comando Norte de Estados Unidos, declaró que el gobierno gastó más de $1,000 millones en equipamiento militar. ¿Se fijaron en esto, en ese contexto? $1,000 millones en equipamiento militar. Según Gordon, esta cifra representa un aumento de 100 veces más con respecto a años anteriores. Este aumento en las ventas cumplió un papel clave, el cual se le denominó un hito histórico de las relaciones de seguridad de Estados Unidos con México. El reciente derroche en gasto militar es decepcionante dados los anuncios del presidente Peña Nieto con respecto al manejo de la seguridad. Después de asumir el cargo en diciembre de 2012, Peña Nieto retiró el ejército de algunas partes del país y señaló que su gobierno tiene la intención de reducir aún más el papel del ejército en la seguridad nacional mediante la implementación de una unidad policial especializada conocida como Gendarmería. Sin embargo, el enfoque de seguridad de Peña Nieto solo se diferenció levemente del de su, del, de su predecesor, en este, o sea, Calderón, indica Inside Crime. O sea, pocas palabras, que prácticamente está en la misma cosa. Me habían comentado algo interesante y que me puse por ahí a investigar. Y fíjense que es interesante que uno de los detallitos, ¿no?, del proyecto a 2030 de México, de este Plan Nacional de Desarrollo 2030, me llamó mucho la atención que hay un planteamiento de acotar al crimen organizado, ¿eh? Así dice. No está planteando acabar con el crimen organizado, está hablando de acotar. ¿Sí? Todo esto aquí nos lleva a pensar, como la prioridad no es acabar con el crimen, pues es que por algo no es prioridad acabar con el crimen. ¿Sí? Así de sencillo. Y es que lo que a mí se me viene a la mente es que precisamente la justificación de mantener al ejército, de mantener militarizado al país, el pretexto es combatir al crimen organizado. ¡Qué casualidad! O sea, que si, por ejemplo, de aquí a mañana ya se acabara el crimen organizado, pues ¿con qué pretexto se mantiene el ejército en las calles, por ejemplo? Se mantiene el país militarizado. Es lo que a mí se me viene a la mente. Partiendo de lo elemental, ¿desde cuándo? Desde Calderón, desde el fraude electoral del 2006... Se inició esta anuncia, esta disque guerra al crimen organizado, que a final de cuentas no ha servido para lo que se suponía que debería de servir. Al contrario, nomás se ha violentado el país, ha crecido la inseguridad, se diga lo que se diga, ha aumentado la inseguridad, y los meros meros gallones del crimen organizado siguen como sin nada. ¿Que han agarrado uno que otro? Sí. Pero según que con las capturas se iba a ir desmantelando los cárteles, desde mi punto de vista y a lo que he leído, siguen como si nada. Así, siguen como si nada, y el país sigue violentado, y el país sigue con el pretexto que los sigue llevando a que siga la militarización que está. Yo lo único que sí sé, la historia, he aprendido dentro de otras cosas, he aprendido a la historia, es que precisamente, lo que el pueblo no quiere y se le impone, se sostiene mediante la fuerza. Eso la historia lo enseña. ¿Sí? Se mantiene bajo precisamente la fuerza. ¿Las dictaduras cómo se han sostenido? Mediante la fuerza, mediante la militarización, mediante la represión, etcétera. ¿Sí? Y por eso mismo hay que buscar opciones para poder luchar contra eso sin dar lugar a que se suelte, a rienda suelta la militarización. Dice aquí señor Tomoko, dice, y Marta no pudo participar, me escribió para avisarme de que no iba a poder, no iba a estar disponible esta noche. Dice, o sea, Bote dice que el crimen ya no crezca tanto, o se monopolicen las mafias criminales para tenerlo a raya. Sí, pues acotarlo es tenerlo así, precisamente, como dices, porque voy a tenerlo a raya. Tenerlo a raya, pero no acabarlo. Porque a mí me da la impresión de que la idea de no acabarlo es porque precisamente se acabaría el pretexto de. Se acabaría el pretexto. ¿Sí? Así de sencillo. Así como se la pasó a Estados Unidos haciendo lo que le vino en gana, so pretexto de agarrar a Bin Laden desde el 2001, y ya después cuando pasó lo que pasó, entre que sí, entre que no, y entre que dudas y lo que sea, nomás sale a decir Estados Unidos que prácticamente, bueno, pues ya, como quien dice, cayó uno, pero hay que seguir el combate al terrorismo. Pues claro, una de las ideas que le ha servido muy bien a los estadounidenses para hacer lo que quieran en el mundo, pues es esa idea del terrorismo. Bueno, pues así similar, cuando no es en unos países la idea del terrorismo, en otros es la de combatir al narco, pero a final de cuentas de lo que se trata es, simple y sencillamente, de que se sigan sosteniendo los regímenes que de una u otra manera siguen el camino trazado por Washington. Se acabó. Eso es lo que a mí me da la impresión de todo esto, ¿sí? Bueno, mando saludos a Metzón, que viene llegando, dice, en muchos casos, el gobierno y el crimen organizado están aliados. Pues por lo pronto, uno de los casos fue el de Ayotzinapa. La policía, las policías de allá de Iguala, ¿no? Las policías que, los policías que detuvieron a los jóvenes normalistas, ¿a quién se los entregaron? Bueno, pues allí hay una colusión, autoridades y crimen organizado. ¿Para qué? Precisamente para lo que pasó. Y aquí es donde yo les digo que eso es lo que debe de ponerse en primer tema, en primer, como prioridad de entender con respecto al caso de Ayotzinapa. Precisamente ese punto. Lo que de verdad nos deja Ayotzinapa es cómo las cosas han llegado a un grado tal que autoridades, como en este caso los policías, en colusión con el crimen organizado, actúan en conjunto, actuaron en conjunto para asesinar y desaparecer a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Eso de veras es el punto total de esto. ¿Sí? Así de simple. Aquí yo no estoy diciendo, ¿sabes qué? Que todo esto, no. Yo lo que estoy planteando es lo que se vio. ¿Se trata de autoridades locales? Sí. ¿Se trata de la policía local? Sí. Pero fíjense lo que estamos viendo, que de repente vivimos los mexicanos, que nos tocó, no lo vimos nosotros, sino nos tocó recibir de noticia, ¿no? Que policías, después de que se han aventado combatiendo al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, desde Calderón, resulta que policías, en conjunto con delincuentes, trabajan para asesinar y desaparecer a los a estudiantes normalistas. ¡Qué óvole! ¿No? Bueno. Dice, no entiendo aquí esto que me estaban diciendo desde acá, dice, es que hay prioridades para ellos y no es la población, sí, para el gobierno, los gobiernos neoliberales no es la población, es el dinero, ¿sí? Es el capital, es el beneficio de los capitalistas, el beneficio y el despojo de los demás. El beneficio de los capitalistas despojando a los demás. De eso es de lo que se trata. Somos esclavos sin cadenas. No, pues hay que luchar para que no, para romper eso, ¿no? Mi buen compa Mike. Hay que luchar y cada quien en su trinchera. Por ejemplo, acá nos estaba diciendo que no estás, que estás fuera de México. Pues sí, pero vas a conocer a mexicanos por allá y empiezas pues, a comentarles, a invitarlos a ver. Pues ya no digo este programa, ya no digo este programa, sino diversos medios alternativos que nos dan de manera constante, nos están informando, ¿no? Nos están informando, nos están dando otra visión muy distinta a la de los medios tradicionales. Y si puedes invitar a ver este programa, pues qué mejor, ¿no? También de paso, ¿no? Bueno. Bueno, pues ahí está el asunto. Yo concluyo nada más de esta situación, que pues a final de cuentas lo estamos viendo, ¿sí? Lo hemos visto. Nada más, no hubo los resultados que debería de haber cuando de veras se aplica toda la fuerza del Estado, como se decía desde el gobierno de Calderón. Pero sí, lo que sí estamos viendo es que continúa el mismo régimen. Y corregido y aumentado, ¿eh? Sí, corregido y aumentado. Como lo que explicaba yo hace rato. Pues que empezaron que tocando aquí, y luego tocando acá. Y mira, pues la mayoría sigue igual, pues ahora vámonos por todo, que fue lo que hicieron. ¿Sí? Fue lo que hicieron hasta privatizar petróleo en la industria eléctrica y vámonos, ¿no? ¿Sí? Bueno, otra nota que me llamó mucho la atención, que vale la pena también puntualizar, sobre todo porque son muy dados los medios televisivos, en minimizar la protesta social. Eso en el mejor de los casos, ¿sí? Porque ya sabemos que en el peor es criminalizarla, ¿sí? Entonces se encarguen, ¿no? Es todo un actuar de los merolicos televisivos, precisamente para crear esa percepción en la gente. Crearles la idea de la criminalización. ¿Sabes qué? El que protesta está haciendo mal. El maestro que protesta es un mal maestro y cosas así. No dice nada del político que nomás levanta el dedo y que no sabe ni lo que vota. No dice nada de los que entregan, no, al contrario. Los que entregan, los que venden, los que privatizan, los que apoyan esas privatizaciones, no, pues son los loables, ¿no? O sea, todo el mundo al revés, ¿no? Entonces, de manera constante siempre se ha notado, les digo, en el peor de los casos, la criminalización, y en el mejor solamente minimizar la protesta social. Son unos cuantos, no, las mayorías están conformes, no, son unos cuantos los que, nomás porque están resentidos, revoltosos, o porque no quedó quien, no quedó el que querían, por eso hacen lo que hacen, o sea, minimizar, ¿no? Fíjense esto que publicó Revolución 3.0, en 6 meses, 9 millones protestaron. ¿Qué les parece? 9 millones protestaron. El Estado quiere reprimir para perpetuar miseria. Eso lo dice una experta. No es normal que en el país haya 22 mil desaparecidos. Tampoco que los responsables de estos crímenes ni los responsables del crimen de Iguala queden en la impunidad. Hay que recordarle a todo mundo que fue el Estado. Ha advertido el candidato a la gubernatura de Guerrero por parte del Movimiento Regeneración Nacional Morena, Pablo Amílcar Ballesteros. ¿Sí? Pablo Amílcar, es que yo sepa, es Sandoval Ballesteros. ¿Sí? Quiero mencionarlo, ¿por qué? Porque ayer en el noticiero yo dije Rodrigo Sandoval, me equivoqué. ¿Sí? Es Pablo. ¿Sí? Ahí lo comento, te parece, porque ayer me equivoqué. ¿Sí? Yo sé que y sí hubo quienes me lo hicieron notar el error y quiero aprovechar para corregirlo. ¿Sí? El candidato es Pablo Amílcar Ballesteros, es Sandoval Ballesteros. ¿Sí? O Ballesteros Sandoval, no lo sé, pero va lo de Sandoval. ¿Sí? Pero ahí nomás lo comento. Sobre la constante lucha social entre el gobierno y el pueblo reflejadas en manifestaciones y acciones en busca de una constante, la justicia. A esa opinión se suma la de la organización Indimedia, que afirma: el Estado mexicano es un grupo especial de personas cuya principal tarea es contener y reprimir al movimiento popular para perpetuar la explotación y la miseria de todos los que pertenecen a la base de la sociedad mexicana, la clase trabajadora que busca su bienestar. La activista Rosalía Hernández afirma: México vive inminentes momentos de tragedia. El pueblo lo está padeciendo hasta la muerte. Esto ha hecho estallar una tensión social que podría llegar hasta una guerra civil. Por más sobredimensionado que parezca, el hambre, los salarios de miseria, la economía desacelerada y la sociedad devastada a diario son elementos que fijan el termómetro de las luchas sociales. Hoy el país está incendiándose porque las voces no se dejan de escuchar. Asegurando, las terribles acciones contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, se han convertido en un parteaguas contemporáneo, lo que ha derivado en el descubrimiento de una crisis política más intensa y aguda que en varios años. 2012 fue uno de los tantos filtros que nos mostraban a un pueblo que repudiaba y exhibía la corrupción. Pero fue 2014 donde se logró visualizar el rompimiento de una parálisis que parecía mantener el pueblo acallado. El rompimiento de una parálisis que parecía mantener el pueblo acallado. Los 43 estudiantes desaparecidos impulsaron a no tener el miedo de luchar. Según la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en 2012 hubieron poco más de 3.030 manifestaciones en la capital, o sea, lo que viene siendo 8 diarias, todas ellas referentes a problemáticas federales, teniendo mayor incidencia el Sindicato Mexicano de Electricistas, los maestros de Oaxaca y el Movimiento Estudiantil, Yo Soy 132. Fíjense esto, en 2013 se duplicó en 2013. Según informes, la cifra fue de 7.000 manifestaciones. Sin embargo, en 2014 se triplicó el número de marchas, ascendiendo a poco más de 10.000. ¡Vámonos! Siendo organizaciones civiles y estudiantiles, y casi para el final del año, padres de familia de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa quienes lideraron las cifras. Hernández. Si la protesta social está históricamente enlazada con el fortalecimiento de la democracia, hoy se puede observar que en medio de la opresión del sistema capitalista, gubernamental y militar, las manifestaciones posibilitan la deliberación, el consenso y la resolución sobre cuestionamientos sociales, económicas y políticas. Es así como se logra transparentar las determinaciones del Estado y sus afectaciones del país. Tlaclaya y Ayotzinapa dinamitaron la acción colectiva y plasmaron en el espacio público los requerimientos de sectores sociales que carecían de una gran desventaja, que sin este mecanismo y la insistencia del pueblo, sus historias y tragedias no hubieran salido de sus territorios. Hoy la lucha se ha llevado a ser reconocidos mundialmente. En los últimos 6 meses, el país ha sido escenario de más de 9.000 movilizaciones sociales, según informes de organizaciones civiles, con la participación de más de 9 millones de personas, mencionando que es la capital del país donde existe mayor número de detenidos y violaciones a los derechos humanos. El Comité Cerezo dio a conocer por medio de su conversatorio Violencia en México, Desapariciones Forzadas y Represión, que en 2014 se documentaron 427 casos de personas detenidas por motivos políticos en las protestas que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, siendo los infiltrados y provocadores en las movilizaciones la arma fuerte de Enrique Peña Nieto. Estos fueron más evidentes a partir del 1 de diciembre de 2012 en el Distrito Federal, así como en manifestaciones del 10 de junio, 1 de septiembre, 2 de octubre del presente año. Sin olvidar uno de los más atroces momentos de Enrique Peña Nieto, el 13 de septiembre, día que la Policía Federal desalojó el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que la coordinadora mantenía en el Zócalo. Estas no han sucumbido ante la opresión y han sido un punto fundamental para la caída en las encuestas de Enrique Peña Nieto, porque mientras su popularidad y aprobación baja, el despertar de México crece, lo que se puede ver en las calles. En 2015 se ha dado a conocer que Peña Nieto ha recibido la peor calificación de la ciudadanía. Solo 39% de los encuestados aprueba la forma en cómo el presidente está haciendo su trabajo, siendo un 57% quienes consideran que no está trabajando correctamente ni haciendo lo necesario. Al evaluar el desempeño presidencial, los ciudadanos consideraron que el crimen referente a la inseguridad, narcotráfico, delincuencia, asesinatos y secuestros, y la economía, lo que se refiere a desempleo, alza de precios y situación económica, son los principales problemas que en el país durante la administración de Peña Nieto. Por su parte, los líderes de opinión desaprueban en un 82% la gestión del presidente, otorgándole una calificación de 3.5 puntos de 10 a su gobierno. Aquí me parece importante este punto final. Al evaluar el desempeño presidencial, los ciudadanos consideraron que el crimen y la economía son los principales problemas en el país durante la administración de Peña Nieto. Perdón, el principal problema es que continúa el régimen que nos está despojando a los mexicanos para dar a unos cuantos cuates capitalistas, a unos cuantos potentados nacionales y extranjeros, darle manga suelta para que entren a invertir, ¿sí? Entren a invertir en el sector energético. Creo que ese es un problema muy serio y creo que es el principal, ¿no? Es el principal como consecuencia, porque el principal problema que enfrentamos los mexicanos son las consecuencias de un PRI y PAN que vienen gobernando desde antes de Salinas de Gortari y que ha seguido gobernando el país. Aquí vale gorro quien estuvo un tiempo en el poder presidencial y eso vale gorro. El PRI y el PAN es el que ha seguido gobernando este país desde ese tiempo. Desde aquellas privatizaciones que iniciaron la debacle y la desgracia de nuestro país. Y ellos mismos siguen gobernando. Y han seguido gobernando. Y millones de mexicanos le siguen dando legítimamente su voto a ellos. Al margen de quienes hagan estas evaluaciones, encuestas y lo que quieran, el principal problema que tenemos los mexicanos, o lo que vemos como los principales problemas, que aquí yo añadiría a los que leí, yo añadiría esto de la entrega de los bienes de la nación a unos cuantos para que lucren a sus anchas. Todo eso que nosotros vemos como los principales problemas son consecuencias del verdadero problema. El verdadero problema es que tenemos una clase política gobernante que no está al servicio del pueblo mexicano. Ese es el verdadero problema. O sea, ese es el verdadero problema. Está al servicio de unos cuantos. Que esos cuantos, pues también son un problema, porque con tal de mantener sus privilegios, con tal de más de seguir su multiplicación de fortunas a diario sin llenadero, no les importa Ellos son los que a final de cuentas siguen moviendo a la clase política para que a pesar del hambre, pobreza, miseria, violencia, lo que sea, continúe a como dé lugar este régimen que a ellos les sigue permitiendo la multiplicación de fortunas sin llenadero. Ese es el verdadero problema que tenemos en este país. ¿Sí? Así de simple. Lo que consideramos como problema de inseguridad, narcotráfico, delincuencia, asesinatos, secuestros, todo eso es consecuencia. Es consecuencia. Lo vemos como problemas, pero en realidad son consecuencias del problema toral que acabo de decir. Lo mismo que el desempleo, el alza en los precios. Sí, aquí lo acabo yo de explicar. El alza de precios, ¿a qué se debe? Pues precisamente a que se encargaron de poner en manos privadas, en manos de los ambiciosos vulgares sin llenadero, la riqueza y los medios de producción del país. Por eso es por lo que, como consecuencia, tenemos el alza en los precios. Como consecuencia, tenemos problemas económicos todos. Y como consecuencia, pues también tenemos el desempleo. Pues claro que hay, sí, porque siempre, ¿a dónde desemboca el problema? Pues si el mismo gobierno se ve, ¿cuál es su salida? No es reducir el gasto de los lujos de Peña Nieto, no, ni de sus cuates, no, ni de los magistrados del tribunal y de la Suprema Corte, no, no. La salida a los problemas es hacer recortes presupuestales que terminan en desempleo. Así de sencillo, pues cómo no va a haber desempleo si el mismo gobierno es como está solucionando las cosas, ¿sí? ¿Cuál es la solución para ellos? La solución no es que se acaben los lujos de los cuates, ¿sí? O de los magistrados que dicen que hacen justicia, en plena injusticia que vivimos todos, ¿no? Pero eso sí, que con los soldazos y con los lujos que se despachan. No, nada de eso se debe de acabar, nada de eso se debe acotar. ¿La salida cuál es? Llevar a cabo recortes presupuestales que terminen en desempleo de los de abajo. Punto. ¿Por qué sucede eso? Porque, como lo he dicho muchas veces y lo tengo que volver a repetir aunque me oiga como disco rayado, porque no les importamos nosotros, nada más por eso. ¿Y cómo les va a importar los mexicanos si a pesar de que no se les cumpla, si a pesar de que esta clase política gobierne nada más para sus cuates ambiciosos, nomás gobierne para que continúen sus propios lujos de ellos, millones le siguen dando el voto legítimo a ellos? Así de simple. Mientras eso no se acabe, pues los problemas no se acaban, y se acaban, ¿no? Y se acabó. Dice Dilara, decía mi profesora de estadística que una encuesta que no pone el tamaño de la muestra de los encuestados no es confiable. Yo digo que ninguna encuesta, mira, yo digo que ninguna encuesta es confiable partiendo de una base elemental. Todas las encuestas, así te pongan qué cantidad encuestaron, todas las encuestas solamente reflejan la opinión minoritaria. Minoritaria, sí. De un sector minoritario de una población. Las encuestas no es el camino, no es el camino. Sabemos que las encuestas, al margen de como dice López Obrador, de que puedan ser cuchareadas o no sean cuchareadas, vamos a ponerle que no son cuchareadas, vamos a ponerle. Pero la encuesta que ustedes quieran refleja una opinión minoritaria, ¿sí? Porque para que refleje una opinión mayoritaria, no se llama encuesta, se llama elección. ¿Sí? Así de sencillo. Dice aquí el señor Tomoko, dice, el problema es el neoliberalismo. No, no es el neoliberalismo el problema. No, no es el neoliberalismo el problema. Es quienes quieren el neoliberalismo y los gobiernos que están al servicio de los que quieren el neoliberalismo en las naciones. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque donde de veras hay gobiernos democráticos, gobiernos para el pueblo, el neoliberalismo, simple y sencillamente, lo han mandado a la fregada. Así, lo han mandado a la fregada. No al capitalismo, pero sí al neoliberalismo, que al final de cuentas lo que representa el neoliberalismo es el punto máximo radical del capitalismo salvaje. O sea, todavía algo peor que el capitalismo salvaje, pues es el neoliberalismo. Y ha habido países que sin cambiar, el modelo económico capitalista, simple y sencillamente han decidido ponerle raya y un freno al capitalismo para que no llegue al neoliberalismo. Sí, es sencillo. ¿Sí? El neoliberalismo como tal, si de veras, y eso sí lo digo, el neoliberalismo como tal, o sea, que la libertad de la economía de mercado, habiendo que todos los países del mundo tuvieran las mismas condiciones, en tecnología, en preparación, en equipo, en riqueza, un neoliberalismo funcionaría así. Pero ese no es el caso en este mundo. Entonces, por eso en este mundo, los únicos ganones son unos cuantos que imponen el neoliberalismo en naciones que no están, que no tienen las condiciones para ese modelo económico. ¿Pero por qué se impone? Porque sin importar las condiciones de esos pueblos, lo que importa es que con ese neoliberalismo en esos pueblos, unos cuantos, nacionales y extranjeros, afines precisamente a los que imponen el neoliberalismo, como el gobierno de Washington, de Estados Unidos, el gobierno estadounidense, lo imponen. O sea, ellos son los ganones. Y por eso lo imponen. ¿Por qué? Porque, yo lo he dicho aquí muchas veces, necesitamos los pueblos del mundo neoliberal que nos está llevando la fregada por ese neoliberalismo, lo que necesitamos son gobernantes que amen a su país. Y lo que tenemos son gobernantes que aman el dinero, que aman el poder, no aman a su pueblo. Necesitamos gobiernos que amen a su país, a su pueblo, a sus pueblos, es lo que necesitamos. Y eso solamente se puede lograr, porque ya lo demostró Argentina, con el actuar organizado y consciente de los pueblos. Esa es la clave. ¿Eh? Por eso mismo, no por un golpe de Estado violento, ¿eh? Cuando Hugo Chávez llegó a gobernar Venezuela, fue por la organización y el actuar inteligente y pacífico de los venezolanos. Así. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, eso debe quedar bien claro. En Argentina, la Unión Ciudadana, efectivamente, con una lucha en las calles, que no se hubiera ganado si no se hubiera dado el nivel de Unión Ciudadana que se dio. Y esa lucha en las calles fue la que derivó en que renunciara a Fernando de la Rúa, se convoca a elecciones, ya organizado el pueblo, pues obviamente votó por lo contrario. ¿Sí? Y a esa votación contundente por lo contrario dio inicio a la era Kirchner, que hasta la fecha ahí están los resultados de sobra. Ya no tengo ni que mencionarlos más. Vote, dice Bravo 0929, ¿vote crees que la hipótesis de que antes de las elecciones cometen, crees en la hipótesis de que antes de las elecciones cometen fraude electoral? No lo creo. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho aquí muchas veces, de barato se necesita saber cómo votó el pueblo para decidir llevar a cabo un fraude electoral. De eso estoy convencido yo. Por lo tanto, mínimo, se necesita de las llamadas encuestas de salida. Mínimo, ¿sí? Y ya más a fondo, recuerden, bueno, a mí me ha tocado ser representante de casilla, y recuerdo yo que se meten las boletas electorales en el paquete, se meten las actas, y se deja un acta casi casi a la mano en el mismo paquete. Pero que casi casi está a la mano. Ya, o sea, con esa acta, obviamente, ya que dicen que es la que se usa para el PREP o lo que sea. Bueno, el caso es que ya con esa acta, ya de barato ya saben cómo votó el pueblo y sobre eso se toma la decisión. Yo estoy convencido que para tomar la decisión de hacer un fraude electoral, el mínimo requisito es saber cómo votó el pueblo. Así. Por eso no me extraña aquello de que, pues, de repente que hubo un retraso, que se retrasó, que se cayó el sistema, o sea. ¿Por qué? Porque se necesita tiempo para conocer de veras cómo votó la gente. De eso sí yo estoy convencido. Así que pensar de que el fraude se decidió antes, no lo creo. No lo creo. ¿Sí? O sea, la estrategia va en conjunto, ya lo he explicado. Que las triquiñuelas y todo para buscar, pues ahora obviamente minar el voto hacia el adversario, que hacia el adversario político, lo que ustedes quieren, sí. Sí. Eso se hace y se hace desde cuándo. Recordemos cómo el fraude del 2006, pues inició desde el 2004 con la guerra sucia y los videoescándalos, ¿no? A López Obrador, recordemos eso. Entonces, partiendo de eso, podemos entender que la estrategia del fraude, pues sí lleva buen tiempo, se va llevando. Pero ya concretar un fraude electoral, ya llevar a cabo el fraude electoral como tal, ¿sí? pues obviamente se necesita mínimo saber cómo votó la gente. Y entonces sí, ah, mira, volvieron a votar por lo mismo, mira, no, olvídate del presidente, olvídate del candidato, mira, fíjate cómo la mayoría de los mexicanos, de los que hay una gran abstención, y de los que fueron a votar, la mayoría le dio el voto al PRI y al PAN, pues siguen siendo los mismos. Pues dámeles a hacer fraude, pues ya, ahora sí culmina, ¿no? Ya, mira, mira cómo se sirvieron las estrategias televisivas, mira cómo se sirvió todas las mismas triquiñuelas de siempre, porque siguen siendo los mismos, pues entonces hay que aplicarle la misma dosis, la de que yo defiendo el tribunal porque el tribunal defiende mi voto. Y ya está. Entonces se acabó y lo lograron. ¿Sí? O sea, al final de cuentas mínimo ya para llevar a cabo la parte, digamos, cumbre de un fraude electoral, se necesita saber cómo votó la gente. Porque la estrategia electoral, la estrategia de incluso del fraude electoral viene desde antes, ¿eh? A mí el fraude del 2006, que inició desde el 2004, me lo dejó en claro, ¿no? Bueno, pues ya ven desde ahorita cuántos spots dando a tole con el dedo no están pasando en los medios televisivos. ¿Eh? ¿Cuántos? Del Partido Verde, del PRI, del PAN, ¿no? Ese es patético, el del PAN. Yo no puedo entender cómo el PAN, hasta incluso en las encuestas, vaya tan arriba. Yo no puedo entender. El eslogan, ¿cuál es el del PAN? Que no nos digan que no podemos, pues si tuvieron 12 sexenios para poder, pero como son lo mismo que el PRI, pues que cómo iban a poder beneficiar al pueblo si son lo mismo, yo lo dije desde antes de que entrara Vicente Fox. Bueno, dice hay evidencias de que muchas personas que dieron la copia el día de la elección, no los dejaron votar por el argumento que ya lo habían ejercido. No entiendo eso. ¿Cuáles copias? No, eso sí no lo entendí. ¿Que dieron la copia de qué? ¿De su credencial de elector o algo así? Mire. Aquí la gente debe estar muy alerta. Se supone que los beneficios sociales no deben de ser condicionados. Si te están poniendo condiciones, ya desde allí está el problema. Así de simple. La gente debe estar alerta, ¿no? Sí, la gente. ¿Sabes qué? Fíjate que para darme un chocolate, sí, pero ¿quién te está dando el chocolate? Así nomás vino alguien. ¿Quién? ¿De dónde vino? ¿Es del PRI o de dónde es? ¿De dónde es? O sea, también desde ahí deben de empezar. Porque si a cualquiera que les regale un chocolate, ustedes le van a dar la copia de su credencial de elector, pues por favor, desde ahí para mí está mal. O ¿sabes qué? Que es un programa gubernamental de... Ajá. A ver, préstame un folleto de ese programa donde diga que se necesita mi credencial. ¿O por qué me la estás pidiendo tú? ¿Dónde dice que para que me des este apoyo yo tengo que darte la copia de mi credencial? ¿Dónde lo dice? ¿Lo dice en el programa? No, que no lo dice. Ah, entonces, ¿para qué le das la copia? ¿Me explico? O sea, también la gente debe de ponerse abusada en ese sentido, ¿no? Dice, la tía de mi esposa, dice aquí H4CK3, dice, la tía de mi esposa trabaja en el PRI, y hace semanas nos pidió la credencial para saber cuántos votos tenían asegurado. Yo le dije por teléfono que no me presto para eso. Eso es otra, es lo que te digo. Ellos necesitan saber cuántos votos tienen. ¿Para qué creen que necesitan saber cuántos votos tienen? ¿Para qué creen? Pues para saber cuánto falta completarse. ¿Cuánto hace falta para completarse y ganar? ¿Sí? Así de sencillo. Y de, obviamente también comparar, por ejemplo, el voto duro, por ejemplo, con la tentativa cantidad de abstenciones, ¿no? Y a poder ver, ah, mira, pues sabes que con tanto voto duro y tomando en cuenta que por lo regular hay tanta abstención, ¿no? Y que ahorita hasta los movimientos sociales están pidiendo que la gente no vote, imagínate cuántos, malamente, ¿eh? Que apoyan a los normalistas, van a agarrar y decir, pues mejor no voto. Ah, pues imagínate, pues ya con el voto duro ganan, ¿no? Por eso mismo yo reitero, para mí está mal esa propuesta de los padres de los normalistas. Pero bueno, aquí también, pues incluso como la que plantearon, ¿no? De pedirle ayuda al delincuente, está el carrete, que por la inacción del gobierno, pedirle ayuda al carrete. Y aquí volvemos otra vez. ¿Cuál es el verdadero problema? Bueno, pues el problema es que el gobierno no está haciendo lo que debe. Y fíjense lo que está dando lugar, el que el gobierno no haga lo que debe hacer. ¿Sí? Está dando lugar a que, por ejemplo, los padres de los normalistas tengan que recurrir a la delincuencia. Eso es algo muy serio. Ahí pueden ver la nota completa del tirador del bote, porque ya no la puedo leer. O sea, tienen que recurrir a la delincuencia. Ahí me parece mal. Yo creo que primero deberían de haber agotado incluso todas las instancias internacionales donde pudieran acudir antes que eso, pero bueno. Yo no, en una situación como la de ellos, pues es muy difícil, ¿no? No nos podemos encontrar como para poder decirles a ellos, digamos, está bien o están mal. O sea, eso yo no lo puedo hacer. Porque ellos saben su situación y por qué prefieren hacer caso a esa idea de que la gente no vote. Yo creo que está mal eso, pero ellos lo hacen, ¿ok? Pero no estamos en los zapatos de su situación de ellos. Solamente yo reitero que yo no estoy de acuerdo y aquí he explicado por qué, ¿sí? Pero eso mismo sucede en otros ámbitos. Mucha gente que no tiene trabajo, pues tiene que recurrir a entrarle a la delincuencia, ya sea por su cuenta o ya sea entrarle reclutado por las filas del crimen organizado. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Sé perfectamente que también hay otros que por ambición y lo que quieran, pues le entran a eso, es otra cosa, es otro cantar. Pero en un país en el que sigue creciendo el desempleo y la pobreza, pues todo eso es caldo de cultivo para que vean, ¿sabes qué? Lo que no puedo encontrar, pues fíjate que lo ofrece el delincuente. Así de sencillo. Y fíjense cómo está dando lugar el gobierno. Fíjense, por la inacción, ahora los padres están planteándole y pidiendo ayuda a un delincuente. Incluso estaba leyendo que ese delincuente, el tal Carrete, incluso también estaba inmiscuido en el asunto de la desaparición de los normalistas, ¿no? Hasta plantearon no acusarlo, fíjense, no acusarlo o no refrendar la acusación, no me acuerdo bien de ese punto, pero bueno, hasta eso, fíjense, ¿eh? Los padres recurren a eso. ¿Cuánta gente no recurre pues a las filas de la delincuencia porque no encuentra otro modo de vivir, otro modo de ganarse la vida? Ese es otro punto. ¿Cómo se llama? Así como, por ejemplo, hay mucha gente que recurre, por ejemplo, a las policías comunitarias o a las autodefensas. ¿Por qué? Porque la autoridad no está haciendo lo que debe. Ah, entonces, ¿de dónde parte este borlote? ¿Cuál es, digamos, de esa sección en particular? ¿Qué podríamos manejar como problema toral? Pues precisamente que el gobierno no hace lo que debe. Y de ahí debemos de partir para decirle a la gente, pues no votes por los partidos que han formado un gobierno que no hace lo que debe. Y digo, esta es una parte, y todo eso también es una parte del verdadero, que ya expliqué hace rato, del verdadero problema toral, que en realidad es que no tenemos gobierno para el pueblo. Así de sencillo. Y sí, esa nota, no sabía que existía esa persona, no entendí. En la elección pasada, cuando fui a votar, dice aquí, porque voy, vi mucha gente con sus listas afuera de las casillas, estaban checando sus cifras para ganar. Lo que les digo, tienen que checar. ¿Sí? La decisión final, pues tiene que hacerse con condiciones. Si las condiciones son que el mismo pueblo sigue votando igual, sigue creyendo a los que llaman a no votar, siguen creyéndole a la Televisa, por eso mismo siguen dando millones de votos al PRI y al PAN, pues aplícale la misma y se acabó. Y es lo que sucede. Voto dice, ¿por qué no haces tú una encuesta? Porque he hecho varias, pero como mi sitio web y mis noticieros no son así de grandes audiencias, pues realmente no han tenido eco, ¿no? Pero sí, ya, yo he hecho encuestas en internet que he puesto en mi sitio web y ahí las han contestado, ¿no? Dice, porque voy, sí, eso sí, dice, tiene rato que el bote no hace encuestas en su página, pues por lo mismo, porque como vi muy poca participación, pues las dejé de hacer. A lo mejor luego las vuelvo a hacer, todo depende de cómo vaya la participación hacia estos noticieros y hacia mi página de internet, a la página www.tiraderodelbote.com. ¿Sí? También he dicho, sea de paso, si deseas apoyarme ahí mismo en www.tiraderodelbote.com, ahí viene una parte, una pestañita que dice, te sumas a apoyarme, donde puedes ver cómo, ¿no? Bueno. Compraron mucho voto en el 2012 y se tomé video de eso, el buen PGBoy. Sí, siempre venía de esas cosas, en esos detalles también, el buen PGBoy, le mando un saludo. ¿Qué más? Dice, pues creo que lo que tengo ahorita, ya nos vamos a ir. Dice, vote, dice, la gente debe saber que es muy importante votar y es tan que el PRI y el PAN se aseguran todo, se aseguran dando despensas. Eso indica que no la tienen tan segura. Eso es cierto, yo lo he planteado. Pero ¿sabes qué más que irme por ahí, compa Mike? Yo me voy por el otro lado. Mucha gente dice, descalifica la vía electoral. Así lo dicen, ¿eh? No, ¿para qué votar si entonces nos ponen al que quieren? Los hechos, eso de las despensas y todo eso, los hechos demuestran cómo el voto sí importa. Ojo con eso. Y de eso es de lo que hay que recalcar y correr la voz. ¿Sí? Cuando se ponen a dar despensas o cemento o apoyos sociales y lo que tú quieras con fines electorales, es porque los votos sí importan, ¿eh? Y si importan los votos es porque sí importa que la gente, lo que se decida en la elección. ¿Sí? Por eso mismo yo soy de la idea de que, pues hasta no ver una votación contundente, yo sigo considerando que hay mucho por hacer por la vía pacífica, consciente y organizada que debemos hacer los mexicanos. Porque yo no he visto hasta la fecha una votación contundente. ¿A qué me refiero con votación contundente? Que los que fueran a votar, que ojalá y fueran todos, ¿sí? Que no haya un alto número de abstencionismo, ¿sí? Que la mayoría, una mayoría del 70% de los votos fueron para lo contrario, para lo que representa lo contrario que ahora nos está gobernando. Ese es el punto, eso no se ha visto. Por eso mismo yo seguiré insistiendo, por lo menos para mí, hasta no ver una votación contundente de esa manera. Fíjense lo que estoy diciendo. Que la que sea una minoría, que hablemos que la gente no fue a votar, que el porcentaje de la gente que no fue a votar sea máximo un 10%. Y que la mayoría en un 70% de toda esa gente que fue a votar votó por una opción real de cambio. Para mí, hasta que yo no vea eso, yo no puedo dar por descartada la vía electoral. Por eso seguiré pugnando por la vía electoral, porque considero que hasta no ver eso, simple y sencillamente me queda claro que no hemos sabido usar la vía electoral para lograr el cambio. Andrés Manuel debe, y lo vuelvo a reiterar, Andrés Manuel debe de decirle en todos los mítines, hasta en un spot si puede, decírselo así a todos los seguidores de Morena y a los mexicanos en general. Ya no basta que una opción distinta a lo que nos gobierna gane. No basta para que esa opción distinta gobierne. Se debe arrasar en las elecciones. Para eso es para lo que nosotros debemos de trabajar y demostrar con eso lo que estamos cambiando. ¿Sí? Dejar de dejarse llevar, pues, no. Dejarse llevar por eso de propuestas que para mí son malas, ¿no? Son equivocadas, porque yo no puedo entender que te vayas al radicalismo sin sentido, cuando todavía hay mucho por hacer por la vía consciente y pacífica, como es el caso de la vía electoral. Promover el voto, que nos comuniquemos todos, que hagamos conciencia para que se dé esa votación contundente que necesitamos. ¿Sí? Bueno, ya ve, quiero también comentarles de que voy a tratar de hacer la lucha en el sentido de que los programas sean más breves. ¿Sí? A partir del próximo lunes, porque es muy pesado para mí terminar tan tarde estas transmisiones. El programa debe ser de una hora. ¿Sí? Ahorita ya me volví a pasar porque se pone bueno aquí la plática, entonces voy a tener que tratar de administrar un poco más, aunque reduzca temas de los que hablemos, para procurar comentar más y platicar sobre lo que nos escribe. ¿Sí? Voy a ver cómo hago eso, porque el programa definitivamente tiene que ser más corto. ¿Sí? Bueno. Dice aquí porque hoy sería bueno explicar al que el sistema se mueve por cifras y por lo cual tiene gente especializada en estadística, claro, y mercadotecnia, que le ayuda a crear tendencias con encuestas cuchareadas y mucha crítica en televisión. Bueno, dice, hay que esperar, no, ¿cómo que esperar sentado? Estoy hablando de que, por favor, ¿no? Estoy hablando de, aquí esta persona dice hay que esperar sentados, yo no dije eso. Te estoy diciendo que hay que ser activos y que cada quien desde su trinchera puede iniciar el cambio. Hay que iniciarlo. ¿Sí? Así de sencillo. Yo respeto todas las formas de lucha. pero me estoy convencido de que nos falta mucho por hacer por la vía pacífica, consciente y organizada, y cada quien desde su trinchera comenzar el cambio y comenzarlo por uno mismo. Yo no sé si ese tipo de planteamiento sea o lo haya entendido así esta persona devota por quién sabe quién, hay que esperar sentado. Entonces, dice así. Bueno, yo creo que no es una apreciación correcta. ¡Sale pues! Bueno, estamos viendo entonces a partir del lunes. Sí, ya comenté de que mañana no va a haber noticiero y ahora sí que de aquí hasta el lunes. Aquí los voy a esperar. Igual a las 10 de la noche en vivo pueden comenzar por vernos en el tiradero del bote y de ahí picarle en donde dice YouTube del reproductor y entrar a la página que los lleva al chat donde pueden dejar sus comentarios como nos los han venido dejando. Bueno, saludos a H4CK3R, al compa Mike que nos saludó y a todos los mexicanos que viven en el extranjero. Les mando un saludo y un abrazo a todos. A Dilara, que nos acompañó esta noche, al buen PG Boy, a Bravo 0929. ¿Quién más tenemos? A Juan el Rabioso. Dice que lo que regalan son de nuestros impuestos, dice, se vale aceptarlos, pero luego hay que votar según nuestra conciencia despierta. Dice, ¿fuiste víctima del PRI? No, no fui víctima del PRI, mi buen Juan el Rabioso, porque yo expliqué. Un cuate allá me invitó y bueno, pues tenían jolgorio, invitaron cena, pero ¿qué crees? Yo no voté por el PRI. ¡Ja! Así que hubiera sido víctima si hubiera cumplido lo que ellos querían, que era que votara por ellos, pero no lo hice. Saludos a WPGBOA, que también aquí nos estuvo acompañando, a Mexum, así dice Mexum, al señor Tomoko, sí, Tomoko, que también aquí nos estuvo acompañando. Y bueno, pues a Luis Ulloa, dice, desde ahorita ellos operan, saben cómo está la situación del voto por colonia. No, desde ahorita no pueden saber lo de sí en concreto en voto, pero sí por encuestas pueden darse una idea, ¿no? De intenciones de voto, que eso es importante también, ¿no? Y también forma parte de lo que se investiga, de estadísticas y de todo lo que dijo el buen PG Boy, ¿no? Bueno. Dale pues, dice que lástima que ya terminó el noticiero de hoy, ya terminó, ya nos vamos. Dice, hoy fui a... no voy a decir el nombre, pero dice Luis Ulloa que fue a una tienda, ¿no? Y en su pantalla, en las ventanillas de pago, mucha publicidad del gobierno de mover a México. No, pues si lo está moviendo, lo malo es que lo está moviendo hacia abajo, ¿sí? Siento que esa expresión se la gané yo a esa politóloga, ¿no? Que ahora salió y lo dijo, pero eso sí es la realidad, ¿sí? Dijo Peña Nieto que iba a mover a México, pero nunca dijo que lo iba a mover abajo, ¿sí? Y es a donde lo está moviendo. Bueno, sale pues, gracias a todos por haberme acompañado, los espero entonces a partir de lunes, y de todos modos no dejen de visitar y compartir www.tiradorodelbote.com, donde estarán las noticias, y bueno, de considerar algo así importante para dejar opinión, voy a dejar una opinión escrita. Que estén todos bien. Buenos días, tardes, noches a los que nos ven en repetición. Buenas noches a los que nos vieron en vivo. Pásenla chévere, que de aquí, en todo el resto de lo que es Semana Santa, que la pasen muy bien. Y aquí nos estaremos viendo el lunes. Recuerden, amigos, compartan, debatan, platiquen estos videos. No se les olvide que romper el cerco informativo, a final de cuentas. Romper el cerco informativo, crear conciencia y pugnar y luchar por la organización ciudadana está en sus manos de ustedes. Pásenla chévere.